extraño más que nunca, eso ya no sé. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera la vida y sin ti el espejo no miente. Me doy cuenta. Si no te hubiera sido, sería Solís. Una noche de verdadera complicidad entre el público y este gran artista que nos ha deleitado con sus grandes éxitos, su pasión y su entrega total en este escenario de la Quinta Vergara. Hay muchos artistas más esta noche. Queda mucho más todavía.